Continuando con la sesión, tiene la palabra el edil Elguera. Gracias, señor presidente. Otras buenas, diríamos nosotros, porque tenemos visitantes en la barra y seguramente en nuestro primer saludo no estaban incluidos. Así que buenas noches para todos de nuevo y la alegría de compartir entre todos esta tarea tan interesante que es gobernar los destinos de nuestro departamento. Señor presidente, hoy vamos a hablar de un tema que al final a lo mejor le descubrimos un título. Y a una oposición minoritaria nos queda a veces solo el instrumento de la denuncia, porque no nos quieren oír. Nosotros a veces hacemos alguna recomendación a los gobernantes y no nos quieren oír, y después se preocupan. Vamos a hablar de los anuncios del señor intendente. Si alguno se molesta, que haga silencio, que le va a ir mejor. Presidente, el señor intendente anunció, después del día 11, el día de ese viento tan destructivo aquí en nuestra ciudad y en nuestra región, el señor intendente anunció alguna serie de medidas que tomaría o que ha tomado. Nosotros participamos de una reunión en donde estuvo el señor presidente de la República, ministros, intendente, interino, algunos de nosotros estuvimos ahí. Así que conocemos algunas decisiones o propuestas que surgieron de allí. Luego de eso vino una conferencia de prensa del intendente titular, del doctor Nicolás Olivera. A lo mejor conversó con esa doña. El intendente le anunció a todo el departamento que iba a recortar, o propuso por lo menos, un 10% de los salarios más altos de los jerarcas y el suyo propio, y a nosotros nos parece muy bien, deberíamos saber cuántos son, cuáles son los montos, así sabemos cuánta es la plata del 10%, pero en fin, lo preguntaremos en lo sucesivo. Debería esta Junta Departamental saber mucho más de lo que está pasando en función del manejo de la crisis, que aún perdura, claramente. Y todos creo que hemos sido prudentes esperando que el gobierno resuelva, y el silencio nuestro ha sido prudente. Si no podemos colaborar con nada, por lo menos pongámosle prudencia. Pero resulta que en el manejo de los recursos no es siempre prudente el gobierno departamental. ¿Por qué? Porque mientras anuncia que le va a recortar horas extras e inhábiles, o viáticos, o algo así, al personal, esos son los trabajadores, los que andaban sacando los árboles de arriba de las casas, los que andaban cortando los árboles de arriba de las calles, los que laburan. Resulta, presidente, que en Guichón tenemos dos nuevos directores de prensa, propaganda y comunicación del municipio de Guichón. ¿A usted le parece? ¿Le parece al gobierno del departamento de Paysandú que estamos en condiciones de entrar por la ventana, en algún caso, de una fundación que sorteó jornales solidarios? En todos los casos, no en un caso. Entraron por la ventanilla de jornales solidarios. Qué necesario que son ahora las manos de jornales solidarios y el lomo de jornales solidarios en la zona norte de la ciudad. Qué necesario. Pero en Guichón lo meten por la ventanilla en la Dirección de Prensa, Propaganda y Comunicaciones, que nunca existió, nunca tuvo. ¿Alguien cree que Guichón necesita dos directores de prensa en el municipio? Imagínense ustedes 7 municipios en este departamento con 2 directores de prensa. Imaginen por un solo instante, Lorenzo Heires necesita 2 directores de prensa, porque con el mismo criterio y con la misma recta razón van a colocar 2 por la ventana de ahí también. Pero no solo eso, además tienen una ayudante. No sea cosa que se le caiga un papel y tengan que agacharse los tipos. ¿Qué es eso de cuidar la plata del pueblo anunciándonos que van a recortar y que nos parece muy bien y estamos de acuerdo? Yo tengo respeto, por supuesto, por el señor intendente y nos conocemos, fuimos ediles acá. Conocemos el espíritu de cada uno de nosotros. El espíritu aquel que decía hacerlo cuidadoso parece que se lo llevó el viento también. Y permítame terminar diciéndole del Eclesiastés. En vano vela la guardia si el intendente no cuida su ciudad. Gracias, señor presidente.